Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy 3 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Primer lunes del segundo semestre del año. Estamos en la semana 27 y han transcurrido 184 días. Nada más para que vea cómo va que vuela esto. Mire, un día como hoy, pero de hace casi 60 años, o más bien dicho de 62 años, 1955, un día 3 de julio de 1955, votó por primera vez una mujer en territorio mexicano. Ya en el año de 1953, un 14 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en ese tiempo que se ejercían los plenos derechos de las mujeres en territorio nacional para que pudieran votar, y obviamente no se les daba la prerrogativa de ser votadas, pero sí podían votar. Ahí, en ese año 1953, ese 14 de octubre, con la publicación en el Diario Oficial, se inicia realmente la parte de la democracia mexicana. En 1955, el 3 de julio, un domingo, salieron a votar las mujeres que durante años y años habían luchado. No va a creer usted lo que sucedía en México, pero muertes, mujeres que tuvieron que ofrendar su vida para solicitar y exigir el derecho al voto. Hoy algo tan común, algo que todos los mexicanos hacemos, hombres y mujeres por igual. Prácticamente 62 años después estamos conmemorando precisamente este aniversario, y hay que celebrarlo, ¿no? Hay que felicitarnos porque arribamos a la democracia. Una democracia perfecta e imperfecta, dicen algunos. Bueno, pues sí es cierto, para algunos podrá ser perfecta, para otros imperfecta, pero la realidad es que paso a paso hemos ido caminando. Y para llegar a la meta, lo ideal es caminar. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Cecilia Romero Castillo, diputada federal del Partido Acción Nacional, respecto al voto, que ella nos haga consideraciones y qué es lo que se está haciendo en el ámbito federal para fortalecer precisamente la democracia. Vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y también vamos a hacer reflexiones sobre el voto femenino y esta manifestación que hizo el día de hoy el senador Miguel Barbosa. Recordará usted que era el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática y renunció y ya se fue a Morena. Bueno, está proponiendo que se legisle, que se haga una ley para castigar a todos aquellos que espíen por cualquier vía sin autorización de un juez, obtengan información, recaben información de cualquier persona. Y dice que hay que legislar para castigar a los que espían, a los defensores de los derechos humanos, a los políticos y a los periodistas. Y yo de entradita le diría que se le olvida que ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias se pena y se castiga aquel que intervenga con las comunicaciones, y no solo de periodistas y de comunicadores, o de defensores de derechos humanos o de políticos. A todo mexicano se le tiene que respetar su derecho a la privacidad. Bueno, mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Juez federal gira orden de aprehensión contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por el delito de peculado electoral. Subprocuraduría especializada en atención a delitos federales de la Procuraduría General de la República atrae investigación en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presunto enriquecimiento inexplicable. Comisión Federal de Electricidad informa reducción de entre 0.7 y 0.2% en sus tarifas eléctricas durante julio. Analistas privados aumentan a 6% su pronóstico de inflación en México al cierre de este año, pero mantienen su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2%. Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvia y posible caída de granizo esta tarde en el Valle de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República. Allá está nuestra compañera y amiga Marta Obeso, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos dice que el presidente Enrique Peña Nieto inaugura la primera etapa del macrotúnel allá en Acapulco. Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el día de hoy en Acapulco el presidente de México inauguró la primera etapa del camino escénico alterna Acapulco-Macrotúnel, la cual requirió de una inversión público-privada de 2.944 millones de pesos y con la cual se busca impulsar la conectividad y el turismo entre las zonas de Acapulco tradicional y Acapulco Diamante, así como el flujo vial hacia el Aeropuerto Internacional Juan Álvarez. Acompañado por el empresario Carlos Slim, Enrique Peña Nieto recordó que tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel que afectaron a Guerrero en el 2013, el gobierno federal no se doblegó e invirtió 44 mil millones de pesos destinados al desarrollo de obras de comunicaciones y transporte, infraestructura hidráulica y salud. El jefe del Ejecutivo reconoció que aún existen varios desafíos y grandes retos y aseguró no sentirse plenamente satisfecho con la situación que se vive en Guerrero y destacó que hay mucho por hacer y que su gobierno sabe de dónde se requiere, a dónde se quiere arribar y sabe lo que se tiene que hacer para sacar a Guerrero de este atolladero, Eduardo. Este es el informe. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Muy completa tu información. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está Francisco Montaño. Nos informa que el Sistema Nacional Anticorrupción está en peligro de colapsar, si no es que ya colapsó. No, Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Así es, pues el presidente del Senado, Pablo Escudero, advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en peligro de colapsar ante las acusaciones públicas de haber hecho trampa y existir conflictos de interés en el seno de la Comisión de Selección al momento de elegir el Comité de Participación Ciudadana. Esto, sumado a los señalamientos de opacidad del Comité Ciudadano para nombrar al secretario técnico del Sistema Anticorrupción. Escudero exigió una explicación puntual y precisa ante el Poder Legislativo respecto a las designaciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues lo más importante, dijo, radica en su credibilidad y calidad moral, toda vez que en caso de perderla se colapsará el Sistema Nacional Anticorrupción. Finalmente, Escudero señaló que no basta con decir que el método de selección no era perfecto y que se corregirá para los siguientes nombramientos del próximo año, pues eso es inadmisible, subrayó el presidente del Senado. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Oye, y nada más preguntarte, ¿el senador Miguel Barbosa no sabrá que ya hay legislación al respecto y que castiga a aquellos que intervienen en las comunicaciones de cualquier mexicano? Porque hoy hizo propuesta, ¿no?, de legislar para sancionar a aquellas personas que investiguen, acopien o espíen a periodistas, a defensores de derechos y a políticos. ¿Qué se le olvida que los demás mexicanos también tenemos derechos? Ya se lo hemos comentado varias veces en conferencias de prensa, Eduardo, y bueno, pues él insiste en que esta propuesta, esta iniciativa que presentó el miércoles pasado en la permanente, pues tiene que precisamente vigilar a estos actores políticos del gobierno, que él dice que precisamente es el CISEN, por órdenes de Miguel Osorio Chong, que está espiando a periodistas y activistas de derechos humanos. Bueno, pues yo creo que distingue él muy bien entre los mexicanos de primera y los de última, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera y amiga Sara Pablo. César Camacho pidió a los grupos parlamentarios legislar en favor de la Ley de Seguridad Interior. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, hoy llama a los demás grupos parlamentarios representados en el Congreso a que legislen cuanto antes esta Ley de Seguridad Interior, dice, con visión de Estado y sin fines partidarios, porque de no hacerlo, advierte el diputado priista, habría serios riesgos de que las Fuerzas Armadas desarrollen tareas que no están reguladas. El líder parlamentario del PRI dijo que un ordenamiento legal con visión de Estado protegerá los intereses y los bienes jurídicos más preciados, como son la libertad, la integridad y la vida. Agregó que si se tuviera que generar una especie de clasificación jerárquica, pues estaría la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, es decir, la seguridad interior es el tema que ocupa. Además, dijo, es un asunto que está insuficientemente regulado. César Camacho convocó al Congreso para acelerar los trabajos y darle cabida ya a estas leyes que demandan los ciudadanos, dijo, una legislación que permita salvaguardar los bienes jurídicos y patrimoniales de la sociedad. Agregó que si se quiere consolidar la democracia, se tiene que dar al Estado mexicano los instrumentos para que actúe con eficacia, pero que respete en todos los casos los derechos humanos. Finalmente, aseguró que las herramientas jurídicas han sido insuficientes para combatir a las bandas criminales, quienes han multiplicado su capacidad de fuerza, armamento y sus fuentes de financiamiento han crecido. De ahí la necesidad de esta ley que contempla acciones que permitan determinar la zona geográfica y el tiempo en que las Fuerzas Armadas van a permanecer en donde se requiera su presencia, sin que éstas sustituyan a los demás órdenes de gobierno. Bien, Sara Pablo, muy completa la información. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Buscas un futuro de éxito? La Universidad de Catepec te prepara. Te ofrecemos bachillerato general, tecnológico y por equivalencia. Licenciaturas escolarizadas y sabatinas, especialidades y maestrías. Únete, Agricultura 16, San Cristóbal de Catepec, 5770-0633. Innovación y éxito solo en la Universidad de Catepec. Frases célebres. Aunque le arranques los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore, escritor indio. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Tony. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeytony.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora. Participa en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 y comparte tu experiencia. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Se solicita su colaboración para localizar a Zulema Cruz Alonso, de 15 años de edad, originaria de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Tiene el cabello largo color negro, sus ojos son de color café, mide 1.50, pesa 42 kilos, padece epilepsia y tiene la articulación del codo izquierdo arqueada. Zulema fue vista por última vez el 16 de junio de este año, cuando salió de su domicilio. De las investigaciones se desprende que puede estar con un desconocido. Se teme por su integridad. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Me acerqué yo a la Zagarpa y me apoyaron con un invernadero. Con el padrón único de beneficiarios, los apoyos van a ser más transparentes. Tú también regístrate en el padrón único de beneficiarios en tu CADER, DDR o delegación Zagarpa más cercana antes de presentar tu proyecto productivo. Infórmate en www.gob.mx/Zagarpa o llama al 01800-111-7874. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México. PRI. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El luchador Cosmos, quien fuera del ring también se desempeñaba como policía en la ciudad de Puebla, fue asesinado al intentar evitar un asalto en el transporte público. Organismos civiles y autoridades iniciaron este fin de semana en el Parque Nacional Huatulco en Oaxaca la liberación de decenas de pericos decomisados a finales de marzo en la región de la costa del estado. Y finalmente, un hombre identificado como el jefe de la plaza de los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido en Tabasco por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO, de la Procuraduría General de la República, PGR. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, y vámonos a Oaxaca. Allá en el sur de la República Mexicana está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ya empieza la Guelaguetza allá en Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat pidió participación a la ciudadanía el día de hoy, ¿no, Gisela? Así es, muy buenas tardes a ti y al auditorio, Eduardo, comentarte que efectivamente, pues este fin de semana ya arrancó propiamente el llamado mes de julio, mes de la Guelaguetza, porque el próximo 17 pues estarán ya los bailables de las 8 regiones del estado listos para deleitar a propios y extraños. Y bueno, pues este fin de semana el gobernador Alejandro Murat, quien también fue pues un testigo de honor en el Teatro Macedonio Alcalá, de lo que van a hacer una probadita de estos bailables que sin duda pues llenaron de colorido el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá. Y ahí convocó el gobernador a toda la ciudadanía de la capital pues a salir a hacer tequio. Tú sabes esta figura del tequio, que es el trabajo comunitario no remunerado. El gobierno del estado va a proporcionar pintura y todas las herramientas necesarias para que los ciudadanos salgan a embellecer las calles y las avenidas. Se les va a proporcionar gratuitamente esta pintura y estas herramientas para quitar los grafitis, para limpiar cunetas, para darle un repasón ahí a las banquetas y que quede todo muy muy bonito, muy embellecido para recibir a todos los turistas, porque dice el gobernador que por lo menos estas festividades traerían una derrama económica hasta de 300 millones de pesos. Pues es el reporte que tengo, Eduardo, y ya es listos para que inicie este TEC el próximo fin de semana. Pues muy bien, Gisela, por ahí vamos a estar el 15, 16 y 17 de julio en las festividades de la Guelaguetza. Voy a tener el gusto de saludarte. Muchas gracias. Claro que sí, bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Y nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestro compañero Luis Miguel Loaiza. Nos dice que la corrupción y negativa al pago de laudos en Ecatepec se ha convertido ya en una bomba a punto de explotar. Luis Miguel, muy buenas tardes. Tu reporte. Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, tal y como lo estás mencionando, abogados representantes de casi 2.000 trabajadores despedidos por el gobierno municipal de Ecatepec denunciaron corrupción y negligencia por parte de las autoridades de conciliación y arbitraje en contubernio, dicen ellos, con el gobierno municipal de Ecatepec. Esto para el pago de laudos a favor de los demandantes, ya que suman más de 1.000 millones de pesos. En este sentido, Eduardo, amigos del auditorio, Fausto Ávila Mendoza, uno de los abogados, declaró que el actual titular de la Sala Regional de Conciliación y Arbitraje es nada más y nada menos que yerno del actual magistrado Noé Gómora Colín, que apoyado en esa relación, interpone recursos legaloides para apoyar a la administración de Ecatepec y retrasar el pago de los juicios ganados por los extrabajadores. En ese sentido, dijo que presentó una denuncia penal en contra del titular de la Sala Regional de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a lo que vamos a escuchar en el siguiente audio. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis Miguel Lizama. ...del presidente de la sala auxiliar laboral de Catepec. Por diversas anomalías, como es el abuso de autoridad, por el incumplimiento que se le da a los laudos que ya se tienen que ejecutar, él simplemente los cambia. Y cuando nosotros verificamos esa situación, tenemos el laudo perdido. Es por eso que hice mi denuncia penal en contra del presidente de la sala auxiliar laboral. Pues esto es lo que se dio a conocer hoy en conferencia, y también se habló del próximo 13 de julio. Realizarán una marcha que partirá de la oficina ya mencionada por parte de trabajadores de Catepec, Chalco, Coacalco y Tecámac, entre otros municipios. Es decir, media docena de abogados están citando a la marcha a miles de trabajadores que partirán el próximo 13 de julio. Habrá movilización en Ecatepec de Morelos. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Luis Miguel Loaiza, por la información y sobre todo por los comentarios. Vámonos. Gracias, gracias. Vamos con Hugo Tilio Delgadillo, analista político del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están, amigos del Punto Crítico? Pues aquí saludándolos en esta tarde nublada y posiblemente lluviosa en algunas partes de la Ciudad de México. Sí, que ya están todos con el susto en la boca, ¿no? Dicen algunos que ya andan buscando a sus animales, ¿no?, para llevarlos al lugar seguro. ¿Tú cómo ves la situación allá en la Cámara de Senadores? Te dio risa, ¿no? Lo que sucede es que estaba pensando en esto que dijo hoy el senador Miguel Barbosa, en el sentido de que hay que legislar para castigar a aquellos que espían o intervienen en las comunicaciones de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos y de los políticos. Yo creo que se le olvida al senador Miguel Barbosa que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece que ninguna persona puede ser molestado en sus bienes o en su persona. Y también se castiga la intervención de las comunicaciones, ya sea por cualquier persona, mientras no sea con mandato judicial. Ya existe la norma, ya existe la ley. ¿Qué es lo que está proponiendo? Mira, yo recuerdo dos cosas. Mira, número uno, recuerdo mucho a Raúl Álvarez Garín, líder del 68. ¿Por qué lo cito? Mira, decía Raúl Álvarez Garín, hay que ver la Constitución. Lo que está en la Constitución, y de ahí todo lo demás deriva, muchachos. Y nosotros decíamos, sí, maestro, porque tenemos un artículo sexto, Eduardo, que nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el sexto constitucional, y lo que hay que hacer es hacerlo valer, ¿no? O sea, tenemos un sexto constitucional que les garantiza a todos los periodistas el libre ejercicio de la profesión y de manifestación de ideas. Entonces, eso es número uno. Y luego entonces, a veces creo que el senador Barbosa, pues es como el compañero escribe del salón, que quiere levantar la mano para que le pongan un puntito, ¿no? Porque participó. Aunque diga cosas que ya se saben. Aunque meta la pata, ¿no? Sí, pero él quiere que le cuenten su participación, ¿no? Uh-huh. O sea, mi punto por haber propuesto, cuando en verdad ya hay cosas que están en la Constitución, y lo que debemos exigir es el cumplimiento de la ley. Y no necesitamos empezar a hacer más y más y más cosas que después... En tal caso, Hugo Tilio, lo que se debería hacer es incrementar las sanciones y sancionar a aquel que por omisión no persiga el delito, que sería el Ministerio Público, ¿no? Porque el delito se da y el Ministerio Público se hace de la vista gorda y no lo persigue, a menos que sean los enemigos, ¿no? Los contrarios, los del otro partido o los del periódico La Jornada, a lo mejor, ¿no? Sí, ahí sí se las aplica, ¿no? A quien, o sea, ya no podemos seguir en un país de justicia selectiva y de persecución selectiva. Yo creo que debe de imperar un Estado de Derecho en el que se debe de castigar a quien de manera ilegal haga espionaje, ¿no? Que este gobierno, el Estado mexicano, tiene que hacerse también verdaderamente de sus, este, de sus herramientas para poder investigar a quien lo tenga que hacer, ¿no? Claro, la prevención sobre todo de la seguridad de todos los mexicanos. Así es. Oye, Gutilio, ¿tú cómo sientes entonces en el Senado de la República? ¿Van a seguir por la retórica de Miguel Barbosa o realmente van a legislar para obligar al Ejecutivo a que acate y cumpla con la norma? Bueno, yo creo que hay que recordar las funciones del legislativo, ¿no? Que es representar también, o sea, aparte de legislar, representar y ver lo del presupuesto. Y también supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, ¿no? Apoyado con el Poder Judicial. Así es, yo creo que no tanto, o sea, sí está bien, en algunos casos tiene que meterse a legislar y en otros sí tiene que levantar la voz. O sea, no tiene que inventar cosas, sino levantar la voz y exigir el cumplimiento de las leyes. O sea, yo creo que está bien, pero lo que sí, lo que ya no me gusta son los excesos verbales. O sea, es correcto que se levante la voz, es correcto que se señale y que se diga, aquí está fallando el Ejecutivo, aquí es donde tenemos fallas, pero de manera, como dices, efectivamente demagógica y retórica en busca del aplauso inmediato, pues yo creo que no es no debe ser y la verdad es que sí me extraña del senador Barbosa, si él conoce bien los entramados del tan pulcro que había sido, ¿no?, el senador Barbosa. Ahora que está buscando la gubernatura del estado de Puebla, bueno, pues hasta como tapete se ha venido poniendo a lo largo de estos meses. Hugo Tilio Delgadillo. No sé, qué dijo de la selección nacional y la eliminación, seguramente, pues es tema, ¿no? Por ahí va a ir por dedazo. Todo lo que sea mediático, pues le va a entrar. Claro. Mejor hay que ser serios. Pero bien, bueno. Hugo Tilio Delgadillo, agradezco mucho tus apreciaciones. Buena tarde. Hugo Tilio Delgadillo, analista político del periódico El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Milanesa de res a $94.90 el kilo. Así es, lleva milanesa de res a solo $94.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 3 de julio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se puede determinar si un humano será diestro o zurdo? ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Argüello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, les planteaba el tema que íbamos a poner sobre la mesa el día de hoy. El voto de la mujer. En 1955, en la República Mexicana, ejercen un 3 de julio por primera vez las mujeres su derecho al voto. Pero esto ya había iniciado, le voy a decir, desde el siglo XIX, estamos hablando finales de 1880-1890, ya en la Constitución de 1824, en Zacatecas, varias mujeres exigieron su derecho al voto. En el estado de Yucatán, miren, ya en nuestro siglo, en el siglo pasado, en 1900, inicios de 1900 a 1950, mujeres yucatecas perdieron la vida exigiendo el derecho al voto. Cuando se les concedió en 1953, un 14 de octubre, se les dio de manera parcial. Podían votar, sí, pero no podían ser electas. Y esto a través de los años ha ido cambiando. Y les decía a ustedes que al inicio de este programa, que la democracia en México ha ido caminando paso a pasito. Sin lugar a dudas que para llegar a la meta hay que dar el primer paso. Y los mexicanos ya lo dimos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se dice que vivimos en una democracia imperfecta o en una dictadura perfecta de los partidos políticos? El día de hoy tenemos en la línea, y agradezco mucho, a la licenciada en Derecho, Rosa Adriana Díaz Lizama. Ella es senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán. Senadora, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola Eduardo, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, y al contrario, gracias por darme el espacio. Yo muy agradecido porque nos permites platicar con una especialista en derecho, conocedora, además de Yucatán, donde hubo luchas por las mujeres con el afán de obtener su derecho, el derecho al voto. ¿Qué está haciendo el Senado de la República en la actualidad para fortalecer esta democracia en México y salir de tantos y tantos atrasos que tenemos aún en estos años? Mira Eduardo, como bien tú dices, Yucatán pues fue la cuna de la democracia para las mujeres. Debemos recordar a Elvia Carrillo Puerto, que fue de las primeras diputadas votadas, ¿verdad?, en el año de 1923. Y bueno, en el Senado de la República pues hemos transformado prácticamente las leyes para poder incluir la paridad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos que incluir en el 2014 en la Constitución el tema de que los partidos políticos tengan la obligación de postular en sus candidaturas al Congreso Federal mitad de hombres y mitad mujeres. Esto para garantizar que las mujeres podamos ocupar espacios públicos, pero obviamente bajo las reglas de los partidos, y tiene que ser como los partidos decidan, si por competencia interna, por designación, pero sí en sus listas presentadas ante el INE tendrán la obligación de incluir la paridad. 1957, como bien dices, las mujeres exigieron su derecho no solo a votar, que se les dio en el 55, sino a ser votadas. Con esto de la inclusión del género, se pide que 50% de mujeres, 50% de hombres. ¿Realmente nuestra sociedad merece esto, senadora? Porque han llegado hombres que no tienen capacidad para legislar o para gobernar, han llegado por elección, y también hay mujeres que no tienen la capacidad. ¿Cómo poder armonizar la situación, por un lado, de tener hombres y mujeres capaces para servir a la nación y que se cumpla con la equidad de género? ¿Qué se está haciendo? Sí, mira, Eduardo, el tema de las cuotas de género, como le llamamos, es un instrumento internacional. Es un tema que se ha venido legislando en varios países para garantizar que tanto hombres como mujeres lleguen a los cargos públicos de decisión. Efectivamente, como tú dices, no siempre se garantiza que las o los mejores lleguen a los cargos. Sin embargo, también hemos reformado leyes para que las instituciones como el INE tengan un presupuesto directo para capacitación en el tema de hombres y de mujeres. Y en los partidos políticos es ahí donde se va gestando quiénes son los posibles funcionarios, ¿verdad? Y en el PAN ha sido uno de los precursores en impulsar el tema de igualdad de género desde sus directivas, desde sus cargos públicos, desde sus espacios de gobierno. Debo recordar también que, por ejemplo, en Yucatán, aunque no han sido de Acción Nacional, han habido dos gobernadoras. Hoy en día en el país, lamentablemente, hay que decirlo, solo tenemos una gobernadora, que es la del estado de Sonora. Y bueno, la lucha de las mujeres ha sido constante, ha sido difícil, y hoy en día estamos por comprobar que las leyes efectivamente se realicen como deben de ser, para lo que están pensadas. 2018 será el espacio, la plataforma para que las mujeres estemos en paridad en las candidaturas y posiblemente en los cargos públicos. En 2015 aplicó la ley por primera vez y en la Cámara de Diputados se pudo llegar a un poco más del 42% de mujeres en el cargo de diputadas federales. En el caso del Senado y de los congresos locales, la ley aplicará a partir del 2018, donde esperamos pues no solo paridad en el tema legislativo, sino también en los gobiernos municipales que van a estar en competencia, Eduardo. Entonces, esta lucha ha sido intensa, no solo en México, en todo el país. Latinoamérica en especial ha ido avanzando en este tema. Hemos tenido presidentas de la República en Chile, en Argentina, y bueno, México está a la espera igual de poder realizar, no solo tener más gobernadoras, no solo tener más alcaldesas y diputadas, sino también tener posiblemente una presidenta de la República. Pues con todo esto que se da dando, ojalá que nuestra democracia se pueda consolidar, pero además que se consolide de manera limpia, y la única manera de hacerlo es recordándole a los ciudadanos que las luchas que se han dado han sido pasos cortos pero certeros hacia un mejor México. ¿En el Senado de la República se va a realizar algún evento para conmemorar a estas grandes mujeres? Mira, tenemos el día 8 de marzo nada más el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se entrega anualmente a mujeres reconocidas mexicanas. En este caso, pues no hay un evento en especial, pero bueno, estamos siempre al pendiente de las reformas constitucionales a favor de las mujeres, y debo decirte que esta legislatura, Eduardo, es la que más mujeres tiene. Somos 48 mujeres de 128 legisladores. Nos falta mucho por hacer, pero estoy segura que el 2018 será la oportunidad. Y lo más importante es que las mujeres nos preparemos. Los espacios legislativos están dados, pero nos hace falta tomar decisión. Muchas veces las mujeres no optamos por entrar a la política, precisamente por lo que tú decías al principio, porque la lucha no es fácil. Y en cuanto a ello, bueno, desde el momento de alzar la mano para buscar una candidatura hasta una competencia en una elección, para nosotros es doblemente difícil porque atendemos dos frentes. El principal, que es la familia, y el siguiente, que es el espacio público, en donde pues tenemos no solo que demostrar capacidades, sino también luchar fuertemente por los espacios que hoy ocupamos. Igualmente, la Cámara de Diputados hoy tiene más mujeres, y bueno, hemos visto grandes reformas gracias a que nos hemos puesto de acuerdo las mujeres legisladoras, incluso independientemente de partidos políticos, para seguir impulsando el tema de paridad. Pues te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo, Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora por el estado de Yucatán, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Muchísimas gracias. Me gustaría también invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en el tema y sobre tu agenda. Claro que sí, Eduardo, estoy a tus órdenes y me dio mucho gusto no solo plantear lo positivo que se ha hecho a favor de las mujeres en este día tan especial, cuando emitimos por primera vez nuestro voto en el año de 1955, sino seguir trabajando muy de cerca con las mujeres y sobre todo en la parte legislativa. Muchas gracias por invitarme al programa. A ti. Por ponernos en referencia y no olvidar la historia, para no seguir cometiendo los errores que se vienen cometiendo de manera continua. Vámonos a Economía y Finanzas. Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nuestra divisa se mantuvo oscilando en un rango desde 18.0075 hasta el máximo de 18.1250 el fin de mes, fin de trimestre, feriado en Canadá y Estados Unidos el lunes y martes respectivamente. Han sido los eventos importantes que le han dado rumbo a la operación de estos dos últimos días y así creo que seguirá durante el resto de la jornada. Esperamos un movimiento mixto debido a que habrá demanda natural por fin de mes, aunque los cierres de algunos portafolios indicarían que habrá también algo de oferta. Técnicamente observamos de corto plazo rangos de 17.93 pesos por dólar a 18.12, niveles ya operados durante las últimas dos jornadas y en donde hasta el momento el mercado ha aguantado de manera intermedia y observamos 17.95 y 18.05 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, déjeme decirle que el dólar cerró el día de hoy a la compra en 17 pesos con 75 centavos y a la venta en 18 pesos con 55 centavos. ¿Dónde? En Banamex. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo tuvieron el dólar hasta el cierre de las 4 de la tarde en 17.06 pesos por dólar, a la compra y a la venta en 17 pesos con 70 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores subió un 0.35%, ubicándose en 50.032.5 unidades. La mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 42.68 dólares por barril. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Las inundaciones registradas en el Valle de México son de consideración. No podemos culpar del todo esta administración, ni a la pasada ni a la antepasada, sino a todas. A diferencia de ciudades importantes en el mundo que entendieron su fenómeno orográfico respetando ríos y sus cauces, así como las zonas de anegamiento, en la capital del país desde tiempos ancestrales se antepuso el desarrollo sobre la naturaleza, que, como sabemos, siempre gana la naturaleza. Es cuestión de tomarse un tiempo y mirar los mapas e imágenes de antaño para entender la torpeza de los políticos de entonces y de los de nuestros tiempos. ¿Ríos entubados? ¿Construcciones sobre lagos o en barrancas? Usted podrá decir que estoy hablando de la conquista. Sin embargo, hay mucho en el México moderno que se pudo haber evitado. Lo peor es que, a la fecha, no hay aprendizaje y todavía somos testigos de atropellos geográficos por la voracidad inmobiliaria consentida desde el poder. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155400202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. Cuando uses lentes de sol, solo póntelos en el exterior. A menos que tengas una enfermedad en los ojos, los lentes oscuros son para el sol. Usarlos en espacios cerrados es de mala educación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él también es analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. Juan Carlos, preguntándote y pidiéndote tu análisis de esto, primero dos cosas que yo quisiera entrarle. Uno, por un lado, lo del voto de la mujer. ¿Cuál es tu opinión? Que analicemos un poco históricamente. Desde 1857 fue la primera vez que las mujeres fueron a exigir el derecho a voto. Y prácticamente 160 años han transcurrido, ¿no? Y por el otro lado, las propuestas que hace el senador Miguel Barbosa, ahora senador por Morena, tengo entendido que se había ido al PT, del PRD al PT, del PT a Morena. En cuanto a que se castigue a aquellos que intervengan las comunicaciones de los defensores de derechos humanos, de los periodistas y de los políticos. Se le olvida al senador que hay un artículo 16 en la Constitución donde prohíbe que se hagan las intervenciones por un lado y por el otro lado, pues que tenemos derecho no solo los periodistas sino todos los mexicanos a la libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece? Eduardo, mira, empezando con el tema de las mujeres, la lucha inicia en el año de 1824 y en 1953 es cuando se logra el cambio constitucional de la reforma al artículo 34 para darles el derecho al voto a las mujeres y a ser votadas. Es así que el 3 de julio de 1955, hace 62 años, en la 63 legislatura, se eligen por primera vez a 4 mujeres como diputadas federales. Luego, en 1960, tenemos la elección de la primera senadora y en 1979 la primera gobernadora. Sin lugar a dudas, la participación política de la mujer en la vida pública de nuestro país ha sido determinante para lograr avances importantes. Pero también hay que analizar otra parte del debate, Eduardo. ¿Cuál es esta? A raíz de la reforma del 2015, donde se obliga a los partidos políticos a tener un cierto número de candidaturas reservadas para mujeres, bueno, pues se les dio a algunos dirigentes de algunos partidos políticos el elemento perfecto para bloquear a aquellos, contendientes políticos que no le eran afín a su dirigencia. ¿Y cómo lo hacían, Eduardo? Pues de una manera muy simple. Reservaban ciertas candidaturas para mujeres y de esa manera dejaban fuera al candidato estorboso para la dirigencia. Eso se hizo mucho aquí en la Ciudad de México. Entonces son las dos caras de la moneda. Sin lugar a dudas es importante que México se prepare para que la mujer participe más políticamente, pero también hay que cuidar que los dirigentes de los partidos no ocupen este elemento de equidad de género para bloquear a los candidatos que les son incómodos a las dirigencias. Eso en el primer tema, Eduardo. En el segundo tema, como tú atinadamente comentas, al senador Barbosa, que bueno, que brinca de un partido a otro, es un camaleón político, se le olvida que existe este artículo que tú atinadamente refieres, en el cual, bueno, está permitido, bajo mandato de un juez, el que se intervengan ciertas comunicaciones. Y además se le olvida que las leyes no pueden ser discrecionales. Es decir, ¿cómo sería una ley, imagínate, Eduardo, que solo protegiera la invasión a la privacidad de defensores de derechos humanos y de periodistas y dejar afuera a todos los ciudadanos? Sin lugar a dudas, yo creo que el senador Barbosa se trató de trepar al tema para jalar reflectores, pero le faltó estudiar a fondo y a profundidad este complejo y difícil tema que es la monitorización de las comunicaciones con el argumento de que es para seguridad nacional. Ahí es donde está la delgada línea, Eduardo, que es la que habría, sin lugar a dudas, que legislar en materia de controles, Eduardo, más que de prohibiciones. Mira, sin lugar a dudas, Juan Carlos Arraga Sarmiento, la Constitución establece cuáles son los límites que puede tener el Estado para poder investigar mediante orden judicial e intervenir las comunicaciones. Todo lo que se haga fuera de ese marco, pues obviamente está prohibido. Lo que haría falta es darle seguimiento a este tema de hacer cumplir la ley, primero cumplirla, ¿no?, por parte del Ejecutivo y todos los demás miembros de los poderes mexicanos, primero cumplir las normas y después hacerlas cumplir. Entonces, en este orden de ideas, darle seguimiento para que el Ejecutivo no pueda violar lo que la Constitución dice. Y ya sea por omisión o por acción, aquel que no se ajuste al marco legal, pues que vaya a la cárcel. Deben ser los primeros en ser sancionados, ¿no? Así es, Eduardo. Sí, te escucho, Juan Carlos. Sí, Eduardo, te decía que hacen falta controles. ¿Quién supervisa que el CISEN solo esté ocupando esas intervenciones bajo mandato judicial y con juzgado justificado? Debiera ser alguna comisión del Senado, ¿no? Porque además el Senado de la República tiene la facultad de llamar a cuentas al Poder Ejecutivo. Y así como llama al procurador o llama al secretario de Hacienda a que le rinda cuentas, debe tener la facultad de llamar a los del CISEN y que le rindan cuentas de qué es lo que están haciendo, y aquel que no esté cumpliendo con sus facultades, no simplemente que se vaya, sino que lo metan a la cárcel. Yo creo que debería legislar el Senado en ese sentido, ¿no crees? Debe legislar en el sentido de los controles, Eduardo. Ahí está la clave, los controles. Que exista una comisión exprofeso que supervise la actividad del CISEN, la actividad del secretario de Gobernación, porque bajo él recaen varias de estas acciones, y sobre todo que haya transparencia y rendición de cuentas, cosa que al día de hoy todo es opaco, Eduardo, y por eso estamos metidos en este embrollo. ¿Y tú sientes que realmente en los próximos años, con estas propuestas de las leyes anticorrupción y que la mesa de cuatro patas, a ver si no metemos los dos por lo menos, ¿no? ¿Tú crees que se logre avanzar en este sentido y quitarle el monopolio de la seguridad y de la fuerza al Poder Ejecutivo? Pues de entrada, Eduardo, yo lo que esperaría es que la mesa completara de tener cuatro patas, porque al día de hoy tienen parado allí en el Senado, congelado textualmente, en la elección del fiscal anticorrupción por intereses políticos del PRI, del Verde Ecologista. Sí, que nada más tiene tres patas ahorita, ¿no? Exactamente, nada más tiene tres patas. Primero habría que contestar las cuatro patas. Y en segundo, que a través de este Sistema Nacional Anticorrupción sean organizaciones ciudadanas, consejos ciudadanos los que supervisen a estas autoridades. Si no, va a ser una cota política que se van a estar pasando de partido en partido o de gobierno en gobierno, Eduardo. ¿Qué te voy a decir? La misma Constitución dice que el poder dimana del pueblo, ¿sí? En el primer artículo. Y en el segundo dice que ese poder que dimana del pueblo será representado mediante los diputados y senadores, ¿no? En este caso. Estas representaciones realmente, como tú nos comentas, si se hicieran efectivas, reales, podría haber un contrapeso en contra de todas las arbitrariedades que se han venido cometiendo, como es esta de intervenir o espiar a los mexicanos sin que haya una sanción, porque yo no veo que haya una sanción ni en contra de Rafael Moreno Valle, ni en contra de Graco Ramírez, ni en contra de Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes, ni en contra de todos aquellos que han intervenido las comunicaciones de los mexicanos, de la profesión que sea, y no han tenido una sola consecuencia. ¿Qué opinas de ello? Que ha habido demasiada laxitud en la aplicación de las leyes y del Estado de Derecho. Y de ahí la idea de que sean organizaciones, consejos ciudadanos los que puedan fiscalizar este tipo de cosas. Porque si lo seguimos dejando en manos del gobierno que debería de hacerlo y hacerlo bien, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que no lo hace y que cuando lo hace a conveniencia. Y como tú atinadamente dices, hay varios gobernadores y exgobernadores que han espiado a ciudadanos y no ha pasado absolutamente nada, Eduardo, y eso es lamentable. Y además olímpicamente, ¿no? Y en su tiempo, cuando eran gobernadores, mira, se llenaban la boca de decir que habían dado tantos recursos, creo que Moreno Valle 80 millones de pesos para su servicio de inteligencia, pero la realidad es que nada más estaba espiando a quien a él le interesaba, no a su gobierno. Juan Carlos Arraga Sarmiento, te agradezco infinitamente estas reflexiones para poner en contexto lo que está sucediendo en este momento en la República Mexicana. Claro que sí, Eduardo, y nada más diría rápidamente, qué lástima que gastó Moreno Valle 80 millones en espiar a la gente y no en escuelas que mucha falta hacían. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Eduardo. Vámonos al cartón de Luis. ¡Hola, hola! ¡Los tiempos cambian! Antes se decía, ¿cómo amaneció México con violencia? Hoy se dice, ¿cómo amaneció México con violencia? Pues ahí tiene usted el cartón de Luis, que sin lugar a dudas es un editorial, pero en palabras, ¿no? Vamos a las finanzas, esas de bolsillo, las que nos duelen a todo el mundo. Hoy el jitomate estuvo en 24 pesos el kilo aproximadamente en las tiendas de autoservicio, el frijol en 28 pesos el kilogramo, el aguacate entre 65 y 70 pesos el kilo. Recuerda que la semana pasada alcanzó precios de más de 90 pesos. Las tortillas, bueno, esas se mantienen en 13 pesitos el kilogramo. Y el azúcar ya se anda comercializando en 24 pesos el kilo. El gas LP, 286 pesos el tanque de 20 kilos. Y agárrese, que dicen que la inflación para este año va a cerrar por arriba del 7%. ¿Cómo compensarlo? ¿Cómo compensar las finanzas, todos los mexicanos, cuando el poder adquisitivo viene cayendo de esta manera? Nos habían prometido, ¿no?, crecimientos del 5%. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que me escuche el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Gatos. Los gatos son mascotas activas que necesitan jugar mucho, sobre todo cuando son pequeños, y requieren atención, agua y de comidas estructuradas. Eso sí, hay que invertir tiempo limpiando la caja de arena. El promedio de vida de un gato que vive dentro de casa es de entre 13 y 17 años, así que ten en cuenta que formarás un compromiso a largo plazo con un nuevo miembro de tu familia. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx, abriendo la conversación.